Es momento de hacer ruiditos. ¡Adiós! ¡Os quiero matar a todos! Ah, por cierto, tenía un Death Null buenísimo. ¡No, te callas! ¡No, Jesús, te callas! No, pues te lo digo a ti, Eugenio, Eugenio. ¡No! Yo me tengo que ir, ¿eh? ¿Eh? La fotito que se ha puesto como fuera un voto de profesor, en plan, hola chicos, estoy aquí. Y la mierda esa de la fiesta de la Eixample. Pero esa foto de perfil triunfa en Tinder y lo sabe. Bueno, Jessica, tú te tienes que ir, ¿no? Sí, y yo. Pues adiós a todo el mundo, coño. Adiós, adiós. Ah, padeo. Ay, no, ay, no he esperado de grabar. Y ese fue ya. Puto Rubén. ¿Qué mierda es esta? ¿Pero alguien está de acuerdo con algo que dice ese hombre? O sea, no Eugenio, sino... ¡Dios! Puto Rubén. Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que nos han estado escuchando toda esta temporada y al acabar el capítulo nos pedían más. Muchas gracias. ¿Qué tal estás, Eugenio? Pues aquí, no estoy seguro qué estoy haciendo aquí. ¿Quiénes sois vosotros? Somos tu peor pesadilla. Cámbiate a KDE. Sí, ya, hubo un referéndum y lo perdiste. Bueno, no. Eso es porque la gente no sabe lo que vota. Bueno, claro, porque eso es porque hay que convocar los referéndums el 1 de octubre. Bueno, claro. Bromas aparte. Bueno. Empieza calentito, ¿eh? El podcast. Bromas aparte, encantado de estar aquí. ¿Qué tal tú, Jesús? Yo, a mí no me presentes, ¿sabes? Yo soy el último. Estoy presentando ahora, por si cambiamos las reglas. No, cambiamos las reglas, no. ¿Qué tal estás, Jessica? Pues muy bien, aquí... Por última vez, ¿no? En esta temporada. ¿Qué tal estás, Rubén, allí en Galicia con la calor? La calor, sí. Ya. A ver si con la calor se me habrá derretido la papa que tengo en la boca. Igual no. Igual no, pero eres un cabronazo. He de decir que estamos mejorando nuestra forma de hablar y de hacer el podcast. Vamos aprendiendo cada día. Justo en el último, ¿no? Cuando aprendemos. Hoy hemos estado 5 horas aprendiendo cómo hacer un podcast y ahora lo vamos a hacer. Y después nos damos un descanso de unos meses. Claro. Demasiado trabajo. Esto, si es que Eugenio nos puede dar unas clasecillas de pronunciación y esas cosas. Si deja que saque el espectrograma, a ver... aquí tenemos unas ondas de frecuencia cero muy bonitas. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con las noticias, con Journal D. ¿Quién empieza hoy? Empiezo yo, que es, como siempre... una gran responsabilidad, especialmente cuando se trata de una importante vulnerabilidad en Systemd a través de esa cosa extraña que tiene Systemd, que es un DNS Resolver, que nadie sabe por qué lo tiene. Pues bien, básicamente a través de un paquete malicioso se podía utilizar SystemD ResolveD, el resolvedor DNS SystemD, para pues básicamente conseguir privilegios de superusuario en el sistema. Se ha parcheado, pero esperemos que, bueno, que todos vosotros hayáis actualizado rápidamente vuestros sistemas y además reiniciarlos, porque si no reiniciáis con SystemD no funcionan las actualizaciones. Cosas del nuevo modelo que tenemos hoy en día. Decían que SystemD era bueno, ¿no? Era una mejora buena. Bueno. Sí, precioso. Sí. Tiene un tema de interfaz buenísimo. Sí, y yo creo que le faltan gotas de agua al fondo de pantalla. No sé si estáis al corriente de que esto de que tengas gotas de agua, esto lo inventó Microsoft. En Europa no se puede hacer, pero en Estados Unidos, si te compras, por ejemplo, un ordenador en un centro comercial o así, puede venir, o sea, no te deja desactivar la... O sea, no te deja quitar, digamos, el fondo de pantalla predeterminado. Lo que es extraño. Y preocupante a la vez. ¿Seguro? Sí, sucede. Es algo que he visto en Reddit. Si está en Reddit, no puede ser mentira. el de no poder cambiar el fondo, dices. Sí. Es que no. Pero sí, yo me acuerdo que cuando salió Windows 7, ¿qué estamos haciendo hablando de Windows? Bueno, No lo sé, estábamos hablando de SystemD, pero hablar de Windows cuando se habla de SystemD es muy fácil, así que... Ya. Bueno, pues cuando salió Windows 7, que se empezó a extender la moda esta de los netbooks, pues Windows ponía Windows 7 Starter en los netbooks. Y Windows Starter era como un Windows 7, pero con un montón de cosas quitadas. Y una de ellas era que no podías cambiar el fondo de pantalla, ¿vale? A menos que pues usaras cracks y mierdas para poderlo hacerlo, ¿eh? Pero a priori no te permitía cambiar el fondo de pantalla. Y dices, coño, esto es lo más básico para un usuario. Bueno, de hecho, si instalas Windows 10 sin licencia, es el único handicap que tienes. Con respecto a pagar, no sé, ¿cuánto vale una licencia de Windows? Pues eso, o sea... Siento y algo, ¿no? Sí, por ahí. Pues tienes actualizaciones, tienes todo, pero no puedes cambiar el fondo de pantalla. En plan, bueno, igual no pago 100 euros por un fondo de pantalla. Ya. Voy a instalarme Fedora. No lo hagas. No lo hagas. Bueno, en mi instituto tampoco podíamos cambiar el fondo de pantalla y trasteando en el regedit lo conseguimos, ¿eh? Era cambiar el 0 por un 1 y ya está. Acabo de iniciar la máquina virtual con Windows 3.11, no sé por qué. Vale, y la siguiente noticia es que existe una vulnerabilidad en la librería criptográfica de GNUPG y que permite craquear RSA. Está unida a otra noticia que voy a dar yo, para decir, estas últimas dos semanas han sido el festival de la inseguridad. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que estamos de vacaciones los protectores o qué? No sé, pero parece ser que un equipo de investigadores de seguridad, lo típico, pues ha descubierto una vulnerabilidad y que, bueno, parece ser que lo que hacía era permite craquear la clave RSA por completo, ¿vale? Independientemente de la longitud. Claro, esto es un problema. Y bueno, se ve que, bueno, ya hay actualizaciones, entonces recomendamos encarecidamente que se actualice el paquete este y bueno, ya está. Una vez con la actualización nueva que han sacado, se soluciona este problema, por lo que, bueno, como siempre hay vulnerabilidades, pero como siempre se solucionan al momento o casi pero, al momento. Sí, actualizar y reiniciar los servicios que dependen de GNUPG, porque si no, no vais a estar usando la actualización. Es como no, es que hay gente que no lo tiene claro, lo digo. Ah, vale, yo me reía, pero igual no, te voy a reírme entonces. Hay gente que no lo sabe. Es una de las preguntas típicas. Si buscáis por internet, hay un montón de preguntas en Stack Overflow y en sitios así sobre este asunto. Mucha gente cree que actualizando, pues ya está. No, por eso si usáis Debian o no sé si Ubuntu también, hay un paquete muy útil que se llama Need Restart. Ahora dudo si es Check Restart o Need Restart, es una de las dos. que una vez que uno instala una actualización, te detecta qué servicios hay que reiniciar y cuáles no. El paquete se llama Need Restart, sí, todo junto. Sí. Hay un port para Arch, pero no va bien. Que creo que el check restart es el de Arch, pero no va bien. El need restart es de Debian y de Ubuntu y funciona muy bien. Fedora, me imagino que no tiene nada. Desconocía por completo este paquete. A ver, utilísimo, no. Utilísimo. O sea, yo creo, o sea, need restart, perdón, me habla ahora. Negro restart, has dicho. Yo need, pero no es need, es need. Need restart. Es creo que es un fork de check restart, perdón. Bueno, lo que sea, es muy útil. Veo que aquí también hay un restart D. ¿Restart D? Sí, restart D, que hace procesa y chequea y resetea. No sé si serán los servicios y a la misma función. O sea, lo que hacen los dos fork anteriores. Sí, pero seguramente como que tiene una D al final, es de system D. Así que... No, sería systemd-restart. Ya, ya. Porque no vaya a ser que, ¿sabes?, la gente se confunda y piensen que no dominan el mundo. Por pues una vez, pues por una risa marejna de fondo. Ok. Siguiente noticia, por favor. Pues estamos de celebración. Porque la licencia GNU/GPL versión 3 cumple 10 años. Ya, el día 5 los cumplió. Me parece una gran noticia, porque GPL mola mucho y es lo mejor que ha existido y se ha creado en este mundo. Recuerdo aún el proceso que hubo para aprobar el texto actual, que hubo momentos en que no se sabía si iba a salir o no, porque fue muy complicado. Y la verdad que haya durado 10 años, a pesar de las críticas que tuvo la versión 3 de mucha gente, decir que era innecesaria, que incluyó Linus Torvalds, que era innecesaria, que la GPL 2 ya era suficiente. Había muchos cambios, yo me acuerdo en el proceso de enmiendas, yo no participé, pero sí lo seguía. En el proceso de enmiendas había cosas muy complicadas, se quitaron cosas bastante extrañas que había en el borrador primero, bueno. Y que haya aguantado 10 años, y tiene toda la pinta, aguantar 10 años más seguros, y que no hay ningún problema. Esto es una buena señal, creo yo. Sí, más que nada porque hay gente que se cree que hacer una licencia es moco de pavo y que se hacen un please. Hay mucho trasfondo legal detrás de una licencia, y hay que tener en cuenta... La gente se queja de que los notarios cobran mucho por firmar un papel. O sea que... Bueno... Me refiero, igual no solamente tienen que firmar el papel, igual tienen que hacer algo y haber estudiado y cosas que valen dinero, no sé. Bueno, a vosotros nos pasa que se cree que los informáticos nacemos aprendidos y trabajamos gratis. Sí, bueno, eso. Yo creo, eso, calla, eso. ¡Lo digo yo! Pues dilo tú, va. Eso nos pasa. No, mierda, no sé. Espera. No, eso pasa en todas las profesiones. Iba a decir eso, tío. Es que... Evidentemente, pero lo digo yo. Bueno, pues sí, Jess. Hay mecánicos que también. O sea, hay gente con amigos mecánicos que piensa que, yo qué sé, desmontar un motor pieza a pieza, ¿sabes? Hombre, yo no tengo coche, pero. Tengo amigos que sí trabajan de cosas que a mí me sirven y yo voy y no voy con la intención de no pagarles, porque ya saben hacerlo, para que supieran, y es de lo que viven, ¿no? Y para que supieran tendrían que estudiar y eso, digo yo. O sea, que tú le pagas a tus amigos cada vez que te hacen un favor. Si me hacen un favor porque a ellos les sale de hacérmelo, no, pero si les pago con otro favor. ¿Dónde no les pagas? Si voy a una tienda que es de un colega, pago. Ahora, si me dice, toma, que yo esto te lo regalo, pues vale, pero luego ya le hago yo otro favor. Pero no vas a ir a la tienda de tu amigo que vende yates y decirle, bueno, joder, somos colegas de toda la vida. No me harás ese feo. Claro, ahí está. Que exactamente. Es que, no sé, si están trabajando, pues tienen que ganarse el pan, digo yo. ¿Para qué me van a atender a mí gratis? ¿Con qué derecho? Ya, pero en este caso estamos hablando de servicios. Pues lo mismo. Ya. Yo cuando traduzco algo para alguien, cobro hasta el IVA. Así que... Soy bastante agresivo con estas cosas. ¿Y después lo declaras? por supuesto. Yo he empezado a eso de cuando te dicen, bueno, ya que estás, esos ya que estás son 15 euros. Sí. Sigo yo con mi noticia, creo. Porque no hay mucho más que decir. Y hay un juego gratis. Hablando de aprovecharse de los demás. Se llama... No voy a pronunciar esto. Es un juego libre. Se dice libre. No es libre. ¿No? No. Entonces, o sea, no tiene DRM, pero no es libre. Ah, entonces es gratis, vale. No voy a pronunciar. O sea, Jotun Valhalla Edition. No sé cómo. Esto seguro que alguien, yo que sé, de Noruega, lo sabrá decir. Yo no. Y es un juego. O sea, que es. O sea, es no. La jugabilidad a mí no me gusta. Tengo que admitir. Pero está hecho, o sea, está todo dibujado a mano, por lo que es bastante bonito de ver. Y bueno, estoy viendo fotos y ojo. Ojo. Y pues está muy bien, o sea, es una experiencia. Tienes que pasar el hecho de que el gameplay esté diseñado para gente con tres dedos, pero bien, está bien. Yo, o sea, es gratis, o sea, lo jugáis y ya está. Menos protestar. Me mola porque te haces toda la conversación y las críticas tú mismo, y es genial. Soy un podcaster muy completo. Bueno, por eso Pablete nos sigue. Eres un hijo de puta, de verdad. Eres un hijo de puta. Joder, Pablete es un grande. Ahí, fiel. No como los demás, que se vienen y van según les gusta o no les gusta. Por favor. Eres un cabrón. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Fin de la cita. Bueno, la siguiente noticia es sobre un fork, ¿vale? Unit, que es un fork de Unity 8, ese escritorio que jamás salió a la vista. Vale, y se ve que ya está disponible para Ubuntu 16.04. No sé qué mejoras han hecho realmente, porque no nos explican en la noticia que he visto. No, simplemente dicen, yo creo que han hecho un fork, que han modificado cuatro cosas, han cambiado todo Unity por Unit y ya está. Creo que, bueno, no, en realidad sí creo, han actualizado algunas librerías de... no sé. Sí, han actualizado librerías, ¿vale? Y luego... no sé, ¿qué gestor de usuarios usa Ubuntu para el login? Ni idea. ¿La IDM? Sí, ¿no? Vale, pues siguen usando ese, vale. Es que no estaba seguro. Pero no entiendo una cosa. Si Unity 8 no ha salido, ¿por qué...? ¿Cómo hay un fork? Sí, a ver, sí que salió. Es una coña que he hecho, pero sí salió. Vale, Se publicó el código y demás y se pudo hacer... La gente pudo probar Unity 8, ¿vale? Lo que pasa estaba, pues, verde, ¿vale? Pero no hay un... Creo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero no hay un paquete final, por así decirlo. Creo que estaba en fase beta o de fase de pruebas. Bueno, en la noticia que os pasamos está la explicación de cómo instalarlo, ¿vale? Yo lo he instalado en un Ubuntu y me he quedado con una pantalla negro. O sea, no sé por qué. No sé si es algún bug, algún problema o que era una máquina virtual de VirtualBox. No lo sé. Me he quedado con las ganas otra vez de probar Unity 8. En la página de Unit hay una foto... en screenshot del escritorio en VirtualBox, así que no sé. ¿Sí? Sí. Pues igual es cosa mía. Seguramente. System D, seguro. No, pero yo estuve mirando imágenes de Unity y hostia. No es, o sea, es bonito. No sé por qué Ubuntu ha dejado. Bueno, sí. No quiero volver a debatir esto, pero no sé por qué Ubuntu ha dicho, pues lo vamos a dejar. Cuando justo era el momento de decir, hostia, pues ahora sí que mola. Pero bueno, no sé. Ah, pero que Ubuntu ya no usa Unity. Hostia, nen. Joder, es que hace mucho que no abro un Ubuntu. Yes, aún no usa. 2017. Rajoy ha vuelto a ganar las elecciones. Franco ha muerto. El muro de Berlín ha caído. Sí. Hubo un genocidio. Que yo el Ubuntu que usé en el instituto todavía tenía Unity. Es que va a tener, a ver, no sé qué versión es la que dejará de tener Unity. Es la 18.10, habían dicho. Creo que sí. ¿Será 18.4? No, la 18.4 usará 4. Unity, pero en modo mantenimiento. No. 18, la estable 4, será. La 18.4 ya viene con Nome. Vale, sí, porque claro, me estoy saltando la 17.10, claro. Vale, o sea, la 17.10 se usará Unity en modo mantenimiento, la 18.4 ya será la primera con GNOME 3 versión Ubuntu, que decían que querían cambiar cosas. Entonces yo pregunto, ¿para qué demonios eliminas Unity si luego quieres cambiar GNOME 3? Pero bueno, en fin. O sea, tanto que pelearon por el Unity portal y ahora resulta que, bueno, en fin, nada sí, que decir. Sí, Canonical. Canónica, sí, por cierto, Jess, tuvimos un debate sobre esto. ¿Ah, sí? Sí. Y creo que estabas. Se me olvidó, ¿no? Oye, es que yo a partir de lo del sapo recuerdo pocas cosas. Fue ese día, creo. A ver, fue el día del sapo. Sí. Madre mía. ¡Qué mal! Ahora mismo ya se está debajo de una almohada, avergonzada. Sí. No, para nada. Sí, para mí es algo natural estas cosas, te lo aseguro. Vale, deberías esconderte. Sobre el juego, mi noticia es inútil porque resulta que solamente está gratis este fin de semana y vosotros lo vais a ver dentro de 2 semanas. No, lo voy a publicar hoy. No va a suceder, Jesús. Lo voy a publicar hoy, lo voy a editar. Justo cuando acabemos me voy a poner a editar. Bueno, primero echaré una partidita a algo. Luego me pondré a editar. Y mañana, seguramente a la tarde, está publicado. O sea, domingo a la tarde está publicado. O sea, domingo a la tarde el juego este va a ser descargado por miles de personas. Si lo escuchan, bueno, el podcast, oye. Pero edítalo bien, borra lo que hay que borrar. Sí, borraré lo de todas las cosas de Rubén, porque... Va, no sé, borra la pista de Rubén. Ay. Bueno, o sea que... Y mi ida de pinza, si puede ser. No, tu ida de pinza es ya parte natural del podcast. Ah, que sí, ¿eh? Bueno, ¿puedo hacer yo mi noticia? Sí, adelante. Yo hoy estoy gafe, estoy hablando de noticias feas y malas y horribles. Otro proyecto que nos ha dejado un poco mal, Thor. Bueno, se ve que, bueno, se ve, ¿no? El día 29 de junio, Thor sacó la versión 0.3.09 con un parche de seguridad bastante curioso, que es que, bueno, resulta que se habían dado cuenta de que en Thor 0.3.0 alguien accidentalmente, y uso la expresión accidentalmente porque es lo que dice el changelog, guiño guiño, básicamente quitó una de las medidas de seguridad que evitaba que alguien pudiera espiar el tráfico en un nodo. Muy bien, ¿no? Entonces, desde la 0.3.0 hasta la 0.3.9, básicamente cualquiera podía espiar el tráfico del nodo. Claro, esto... y no solo el nodo, sino también los clientes. Yo digo, un proyecto que se supone que tiene como objetivo la privacidad, el anonimato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo demonios se da el lujo de, uno, que alguien accidentalmente borre código? Supongo que utilizar algún tipo de control de versiones. Un git blame muestra claramente quién ha hecho cada cosa. Y segundo... ¿cómo pueden tener la desvergüenza de decir accidentalmente y no pedir ni siquiera perdón por lo que ha pasado? Porque porque el objetivo, si esto fuera otro proyecto, me da igual. Yo qué sé, Evince, por ejemplo, ayer tuvo un parche de seguridad, pero Evince es un maldito lector de PDF, no es lo mismo. Esto es, para mucha gente, la seguridad que tienen para su trabajo, para poder acceder a sitios que no puedan acceder por censura del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene riesgos. Entonces, a mí me parece inaceptable. ¿Cómo se puede cometer un error accidentalmente cuando, no sé, estás escribiendo código? Ni siquiera estás escribiéndolo, porque no ese usan... código, no, ese es código que había antes. se borró código. Porque sin querer hicieron un Tor 0.3.0 versión final, esta vez seguro que sí, punto tar, y no sé, la liaban parda. No sé, es claro que en un control de versiones no se vea esto. Y bueno, a lo mejor ha habido mano negra. Esto fomenta la conspiración de que el Tor está hecho para espiarnos realmente, ¿no? Y no para proteger nuestra privacidad. Claro, es creo que es, bueno, es un pez que se come la cola. Es en plan, algo muy, muy, muy seguro acaba siendo lo menos seguro del mundo. Yo soy muy fan de la frase de Cicerón de que la estupidez gobierna el mundo. Yo creo más en la incompetencia, pero es una incompetencia fatal, no puede ser. Y bueno, y hablando de espionaje, Jess, ¿tienes algo más tú por ahí? Pues sí, Wikileaks desvela implantes. Es que estaba liando, coño. Ya he visto que... O sea, lo he dicho, por favor, Jess, ve rápida. Y he visto que has tardado y he dicho, madre... Pero bueno. Si encima me jodéis, pues no puedo seguir. A ver, cállate, me callo. Voy a dejar de pulsar el botón, creo yo que es mejor. Pues Wikileaks desvela implantes de la CIA para robar credenciales SSH, que ya lo que nos faltaba también, ¿no? Vaya semanita, vamos. ¿Qué implantes? ¿Qué es esto? Me llaman implante, pero es un... básicamente un malware. Ah. Pasa que, bueno, se implanta en el sistema. Esto es lo de siempre. A ver, no instales cosas raras y no utilices repositorios extraños y usa el sentido común, no le des la contraseña de root a nadie que no seas tú mismo, ni a tu madre, y... Ni a ti mismo. A ver. Ni a ti mismo, quizás. Bueno, para eso está sudo. Y eso. Eso es todo lo que quiero decir. Sí, el implante al parecer se llama Botan o Bozan SPI. Y bueno, también se lo han currado con el soporte compatible para distribuciones New Linux, como Ubuntu, SUSE, CentOS, Red Hat, Debian y de ambas arquitecturas, ¿no? O sea, bueno, se lo han currado bien. Los de la CIA parece que no sé. Parece que se dedican a la seguridad o algo, ¿no? Sí, hombre, es lo suyo, ¿no? Es lo suyo, claro. Bueno. Son los que detectan las vulnerabilidades y son las que las hacen. Y luego salen victoriosos, en plan, ¡ja, ja, lo hemos descubierto! ¡Ja, era nuestro! ¿Sabes eso? Qué bien. Eso lo hace también Symantec, ¿no? O Kaspersky, no recuerdo. Sí. Bueno, es que realmente si no hubiese vulnerabilidades, los antivirus no existirían. Lo que es muy gracioso que Kaspersky denuncia a Windows por hacer un sistema seguro. Que es en plan, bueno. Claro. Es que, hijos de puta. ¿Qué esperabas? No. ¿Qué es esto de hacer sistemas seguros? Que es lo siguiente, que yo qué sé, que no os espiemos. También. Eso ya sería demasiado pedir. Molaría mucho, y ahora es un poco, lo estoy diciendo de coña, pero molaría mucho. O sea, he visto que la NSA tiene cuenta de GitHub. Molaría mucho que la CIA se creara una cuenta de GitHub y hiciera un fork del repositorio SystemD y que el mayor colaborador sea la NSA. ¿Sabes? Creo que a un montón de peña les explotaría la cabeza de golpe. Yo tengo la sensación de que se llevan muy mal entre ellos. Sí, pero para espiar yo creo que tienen... Sí, tú... ¿Quiénes se llevan mal entre ellos? La CIA, bueno, todos los organismos americanos de defensa. Sí, eso es un secreto a voces, que se pisan las competencias los unos a los otros y que... No solo que pasan están en las pie de guerra. Están en pie de guerra. Hay un problema enorme. Es que no... ¿Por qué hay tantos? Pero es que hay como 11 y además hay algunos estatales. Es un lío. Un lío. ¿Podemos afirmar que el sistema de seguridad americano es muy bloat? Sí, es bloated. Necesitan un rediseño flat design, minimalista. Bueno, bueno. Si no hay ninguna noticia más, vamos para el debate. Que ya pero falta una noticia que no falta tiene nombre ni título. Ah, ok. Pues ¿quién tiene que hacerla? Esto es un juego. La tienes que hacer tú, Rubén, porque solo has hecho una. Vale. Sí. Y es he hecho dos. Voy a ver qué es la noticia. Te la puse yo. Estupendo, no se la sabe. Bien. Es que no sabía que estaba ahí hasta ahora. Te la puse yo y cuando me dijiste me quedo con la del juego, pensé que decías que era esa. No, mujer. O sea, pero que. No, bueno. A mí me ha encantado el estupendo. Tan catalán. A ver. Estupendo. Bueno, es un juego y ¿qué pasa? ¿Ya estás haciendo esto en directo, tío? O sea, es un RPG. Pues lee el título y di cualquier cosa. Tienes que hacer la noticia, no una adivinanza. Es un RPG. Pero que la estoy leyendo y no entiendo la noticia. ¿Qué sucede? Que hay un juego para Linux. O sea, es importante sí, este juego. Parece que sí, que es buen juego el Stellar Tactics este, es un RPG. Vale, pues venga. Tú, créetelo. A ver, Rubén, da igual si es importante o no, créetelo y es importante, punto. Vale. Es de exploración estelar, mola. Bueno, por lo menos no tengo que mentir sobre lo que tengo que venderle al público. En fin. Bueno, hago mi noticia. Zagur borra los 15 últimos minutos. Stellar Tactics. No pienso borrar nada. Vale. Por eso vas a editar tan rápido hoy, ¿no? Sí. Bueno, Stellar Tactics es un RPG de exploración estelar que vendrá a Linux y según Jess es un juego importante. Importante no sé, pero que mola. Vale, es un juego que mola, corrijo, no es importante. Pero es importante. No lo sé, pregúntale a los que juegan, yo no juego. Tú no juegas. Vale. Rubén, ¿por qué estás haciendo tomas falsas? Bueno, tienen en cuenta de Twitter, según... De Twitter, según... ¿Qué Twitter? ¿Es el Tinder Twitter? ¡Suelta la patata, Rubén! ¿Por qué la gente usa Tinder? O sea... ¿Qué tiene que ver? Rubén, stop, tío. Stop. Pero, ¿cuál es la afinidad de esa aplicación? No entiendo yo. O sea... Pero yo Tinder es para ligar, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Tinder? Creo que es para ligar. Para ligar, pero yo no entiendo para qué. Bueno, sí. A ver, pero yo sí entiendo bien las... O sea, si logré comprender bien las bases de esa maravillosa plataforma de encuentros de pareja, tú pones un perfil, ¿no? Con tus fotos y tus movidas y una biografía en plan... amigo de mis amigos, políticamente incorrecto, me gustan las sandías. Entonces, la gente que está alrededor tuya ve esa bueno, pues tu perfil, ¿no? Y juzga si le interesas o no. Pero yo no entiendo cómo una pareja se puede formar después de ver una biografía de Twitter y tres fotos con un selfie poniendo una cara extraña delante de un espejo. Porque si los dos aceptan, se abre una ventana de chat. Please. Y entonces lías y eso no es para tener una pareja estable, macho. Eso es para otra cosa. O sea, Rubén, detrás de Tinder no hay un contrato de matrimonio. Quiero decir, no, ya hay, se abre un chat, quedas, tomas una copa y si te gusta, pues a lo mejor sigues hablando. Pero no es el momento que se hace match. Te tienes que casar con él o con ella. Ya, es instantáneo. Pero ¿por qué alguien viendo una biografía y unas fotos querría hablar con esta persona? Rubén, el mundo es así. Sí, claro. Vale. Es como Badoo, ¿no? El Badoo lo mismo. Vale, entiendo. Es como la gente que se casa por Facebook, ¿no? Tal vez compartan. Por Facebook. Dios. Please, stop. Y eso ha sido las noticias de hoy. Hay gente que se casa en Facebook. Sí, joder, ¿no ves esta gente que cada vez que se casa pone en plan me voy a casa, estoy en pareja, mi situación es muy complicada? Ahora no, estoy... cada vez que se casa. No, bueno, se casa no, pero cada vez que tiene una pareja lo tiene que anunciar. Pues imagino que los usuarios de Facebook que se casan en esta red social y los de Tinder comparten mucho... usuario. Es que creo que para usar Tinder tienes que tener Facebook. ¡Ajá! Pues vale, he desvelado el porqué. Gracias, Jess. ¿Podemos seguir? Por favor. Sí, tenemos que seguir. Seguimos al debate que hablaremos de Tinder. El debate. Seguimos con el debate, con un debate un poco diferente al de siempre, porque hemos decidido que al ser el último capítulo, pues vamos a hacer algo diferente. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos lo explica nuestro amigo Eugenio. Eugenio. Magnífica explicación. Eugenio me ha llegado al corazón. Si ¿qué? Estuviéramos en Tinder, te daría a match. Rubén. Me halaga y quedaremos. Vale, ahora quedaremos mismo. Quedaremos en Badajoz. Y habrá una chat entre nuestros corazones. Bien. Uy, qué bonito. Bueno, no, estaba intentando decir algo, pero estaba utilizando la tecla equivocada para el Pulso Talk. Entonces, estaba diciendo que, pero nadie me oía, que propondría como debate interpretar el Pantarrey de Heráclito, el todo fluye de Heráclito, porque es una frase, estos fragmentos de Heráclito, que no todo el mundo acaba de concordar en la misma interpretación. Algunos dicen que tiene un sentido vitalista, otros simplemente dicen que no, que es una expresión de la fisicalidad del agua. Bueno, ¿qué os parece? Pantarrey, todo fluye. ¿Qué mierda es esta? ¿Pero alguien está de acuerdo con algo que dice ese hombre? O sea, no Eugenio, sino... Pero no habíamos quedado en esto, ¿no? No, por supuesto que no. Habíamos dicho que sí, si tenemos que tener brillitos o no en plasma, en las ventanas. Pero el tema es interesante, creo yo. Sí, el tema es interesantísimo, pero no es el tema del debate. La pregunta es si también fluyen las ventanas de plasma o no fluyen, porque plasma fluye. No sé, ¿qué digo? Plasma fluye bien entre crash y crash. Bueno, como que nadie lo ha explicado, voy a explicarlo yo, porque parece ser que vamos a tener... Vamos a hablar, básicamente. Lo solemos hacer. ¿Y qué estábamos haciendo? Cada 15 días. Calla. No, lo que vamos a hacer es un debate, pero de cosas muy chorras y muy tonterías. Y básicamente peleas estúpidas del mundo del GNU Linux. O no, porque yo quiero discutir. Linux, eso. A ver, no digas GNU Linux, es Linux. Es GNU Linux, no me toques los huevos. No, es Linux. A ver, el userland de GNU está reducido. Eso ya no es. Reducido, pero ¿qué dices? Venga, va, vete con la MIT. Y la BSD anda. Y no, este es el debate. Este sería el debate, ¿vale? pero un poco más. Yo quiero acabar debatiendo algo de cervezas, porque me parece muy loco que hayamos dejado de banda tanto la cerveza. Y yo quiero criticar todo lo que pueda hoy a la Estrella Galicia, porque me parece lo peor que te puedes beber en esta vida. Discrepo. ¿Lo discrepas por qué? O sea, dime algún motivo de peso. El cuerpo, la textura, la fermentación perfecta. ¿Qué textura? Si el agua ya es líquida, ¿vale? Rubén, ayuda, eres gallego. El agua ya es líquida, ¿vale? Pues la cerveza, la Estrella Galicia es aún más líquida. O sea, es... ¿Ves? Pantarrey, todo fluye. pero me refiero, dentro de la cerveza, vamos a decir, comercial, como tu tatuaje, no es la que... vamos a tener, Es que, sí, confiésalo, porque si no se va a entender la broma. Hoy me he hecho un tatuaje de un grupo de música y me han dicho que soy comercial. Pues vale. Groupie. Groupie, sí, un grupo, no, pero sí. Soy es más bien fanboy, sí. De ese grupo, es un, sí. Es fanboy, es un grupo. No sea no. Fanboy de Deepy, no es perfecta. Fanboy es la palabra groupie de ahora, ¿sabes? Sí. El fanboy nunca ha hecho una felación, creo yo. La groupie sí. Pero es que groupie es más. Hay hombres groupies también. Sí, sí, no, sí. Y una pregunta, ¿hay un Tinder de groupies? Hay un Tinder. ¿Seguro? De groupies. ¿Pero qué coño? ¿Hay un Tinder de gatos? En plan que puedes escoger tu gato preferido. No sé, pero sé que en Instagram hay perfiles de gatos. Ya, bueno, yo quiero abrir el mío. De mi gato, en plan, soy un gato. Y ya está. Pues yo no, paso de andar acosándole el mío a fotos, pobrecillo. Además, no es libre Instagram. Pues entonces una cuenta en Mastodon, ¿no? En un social o en diáspora o lo que sea, tu gato. Entonces, lo que le falla a las redes sociales libres son los filtros. ¿Dónde están los putos filtros libres? ¿Qué filtros? Pues fuera coñas, eso sería un puntazo. Por muchas razones. Primero, razón tecnológica, porque eso es código interesante. Segundo, es atractivo desde el punto de vista del marketing. Y siempre viene bien poner un filtrillo a veces. No para foto de comida, pero... Para foto de pies en la playa. Claro, foto de pies con la manicura, la pedicura. Pues eso, Rubén, que no, que es meao de burla, tío. Dentro de las cervezas clásicas o más comerciales, como has dicho tú, para mí, hay una que supera a todas por encima de todos, y esa es la Bold Dam. La Bold Dam doble malta, eso es una señora cerveza. Doble o nada. Claro, luego te bebes una Heineken y dices, bueno, soy pobre, no tengo dinero, pero luego ya es... luego ya es beber Estrella Galicia, que no hay... Es que la Estrella... Ya es mala. La Estrella Galicia es doble mala. En vez de ser doble malta, es doble mala. O sea, es que, por favor, ¿qué os pasa a los gallegos con la Estrella Galicia? ¿Os gusta solo porque lleva Galicia y la veis como... Moritz. La Moritz es una señora cerveza también. Es de Barcelona, sí, pero es no... Es de Zaragoza, pero el es... prefiero bueno. La ámbar. Bueno, Reino de Aragón, ¿sabes? Independentismo, todo esto, venga, sí. Jesús. Bueno, a ver, estamos aquí debatiendo chorras. A mí la Moritz me encanta, pero alguien tiene que decir que es mala aquí, si no, esto es aburrido. La Moritz... La Moritz es buenísima. Ah, pero juntas la Moritz... Estoy siendo abogado del diablo. Juntas la Moritz y la Estrella Galicia y dices, la Estrella Galicia es una mierda. Pero a ver, es una cuestión de que si es la primera cerveza que bebes desde siempre, porque vas a cualquier bar en Galicia, o al menos donde yo vivo, en las Rías Baixas, y el 80% de las mesas tienen Estrella Galicia. O sea, todo el mundo está acostumbrado a beber esa cerveza, entonces todo el mundo asocia cerveza con Estrella Galicia. Es eso. Sí, bueno. Sí, vale, me parece correcto eso. Pero el problema es cuando dices, la Estrella Galicia es una mierda, y estás en una habitación con 50 gallegos, los 50 gallegos te van a querer matar. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esa cerveza? Aunque haya sido vuestra primera cervecita de jovencitos, ¿sabes? Que, o sea, no podéis, o sea, ¿hay algún gallego que diga la Estrella Galicia es una mierda y yo bebo cerveza de verdad? ¿O simplemente que todos adoráis la cerveza, la Estrella Galicia, y de allí no salís? A mí no me gusta. Gracias. Pero yo entiendo por qué, o sea, es una cuestión de costumbre. Esto pasa también en Andalucía con la Cruz Campo, ¿no? O sea, Pero es que la Cruz Campo también es otra, ¿sabes? Quiero decir, mira, es el mismo fenómeno, me refiero. Todo el mundo la toma y todo el mundo asocia el sabor de la cerveza con la Estrella Galicia porque es lo que toma el 80% de las personas en Galicia. Y después tienes la 1906, que es doble mierda y muy cara. Pero es diferente. Bueno, pero a ver... ¿Qué es que te diga? No, a mí me gusta la Estrella Galicia porque el... ¿Qué ha pasado con Miguel? Bueno, a mí la Estrella Galicia me gusta. Creo que tiene un sabor bastante bueno. Yo no sé qué manía le tienes, Jesús. ¿Que hay mejores? Pues sí, hay mejores. O sea, la Moritz es mucho mejor, sí. Prefiero la San Miguel antes que la Estrella Galicia. Pero, a ver, también pasa un poco aquí con la Estrella Dam, o la antigua Estrella Dorada. O sea, aquí todo, o sea, los críos que beben la chiveca es la Estrella Dam rebajada con agua. Y luego la... Pero la verdad, es así. Es buena para conciertos, ¿eh? La chiveca. Sí, es buena. es buena, pero es una estrella de hambre bajada con agua. Y luego tienes la estrella, o sea, es un poco el camino que tiene todo chaval del área metropolitana y el litoral. Es la homeopatía, ¿no? De las cervezas, la cerveza homeopática. La podías cobrar a 10 euros la botellita, ¿no? Es en plan, es Estrella Galicia. Eso es que, madre mía, no sé. No sé, es que a mí me da rabia que los gallegos se pongan tan a muerte con Estrella Galicia, no sé. Es una cuestión patriótica, ya. Ya, pero y los de San Sebastián con la Keller, a ver, es ya. Insoportable todo. Keller, es porque tiene una K, y es más como más vasco. No, son alemanes, de hecho. Ah, pero... coño. Pues... Ya, pero de la K, lo de la K cola, ¿eh? O sea, que no lo sepa... ¿K qué? ¿Cómo? Me refiero a que tu teoría que puede colar perfectamente. Ah, vale. O sea que pues igual es esa la razón. Igual. Bueno, no sé, después de que me haya puesto en contra todo el pueblo gallego, porque me van a odiar, y lo sé, y probablemente con razón. Recibido. Bueno. ¿Tenéis más debates o algo? ¿Por qué la gente toma café descafeinado? Buena pregunta, yo no lo entiendo. Pues porque quieres, porque te gusta el gusto del café, pero. Encima tiene mal gusto, o sea, el café descafeinado suele tener menos sabor a café. Ahí puedo responder yo. Responda. Yo de cerveza no, pero de descafeinado sí. Pues mira, yo solo tomo descafeinado por ahí en algún bar de vez en cuando, de sobre, a poder ser, porque los de máquina saben fatal. No me gusta el café. Entonces, socialmente, a veces me tomo un descafeinado. Y no me tomo el café porque, aparte de que no me gusta mucho el sabor, pues me altera. Y el descafeinado no. Y no sabe tan mal porque lo que hago es manchar un poquito la leche. O sea que yo creo que ese es el motivo, ¿no? Porque te altera el café y sabe mal. Pero si no te gusta el café, ¿por qué tomas café? Yo no tomo café. ¿Por qué yo tomas... tomo un Nesquik. ¿Pero por qué? Yo tomo un Nesquik. Nice. Vale. Vale. Pues tómate un Nesquik en un bar, pide un sobre de Nesquik. No suele haber aquí. Y de Colacao tampoco. Y el Colacao sabe mal, la verdad. Y si no tiene grumitos y azúcar. Pero... tómate un... ¿Qué es esto, o sea? Pero tómate un té, un agua, jolita. Té sí, té me lo tomo con gomas de hierbabuena y eso. Rubén, un agua. Yo qué sé, algo, échale, si no te gustan las cosas blancas porque mancha, porque no te gusta la leche, tienes que mancharla, échale, yo qué sé. No, la leche también me gusta, pero bueno, a veces te venga, venga a tomar un café, tal, pues en vez de un café, pues me tomo un descafeinado. A ver, yo el descafeinado... No sé, a mí lo que ha dicho Jessica me parece como lo más loco del mundo. No entiendo nada. Yo. Vale, yo no entiendo la mierda la que ha dicho. ¿Por qué? No lo sé. Yo café descafeinado, o sea, yo tomo siempre café cafeinado, ¿vale? O sea, pero... café normal con cafeína. Sí, claro. Sí, la gente que toma café suele tomar café, yes. Claro, es que eso de café cafeinado no, es café normal. Bueno, yeah. Yo tomo café descafeinado solo en ciertas ocasiones. En la ocasión de quiero tomarme un café, pero que no me dé efecto, porque o es muy tarde o no quiero que me altere. ¿Has dicho algo que he dicho yo? Sí, sí, exactamente lo mismo, Jesús, pues, estáis de acuerdo. Pues igual no te estaba escuchando. No. Tiene pinta. Lo que decía, no, pero es que... No, pero una cosa, Jessica ha dicho que lo que hacía era para manchar un poco la leche. No, a ver, no nadie... No, porque no tiene... Tú por escuchas favor. Campanas y no sabes dónde, tío. Silencio, dejadme explicar. Lo que ha dicho Jess es que ella lo hace simplemente por un motivo social, de que la gente que va... con ella a cualquier lado, le gusta el café, entonces ella para sentirse parte del grupo se toma algo con café, sin café, pues eso. Entonces coge leche y le echa un poco de sobre de descafeinado. No, a mí el café normal no me gusta, no me gusta el sabor del café. Ya. Entonces, si le echo mucho azúcar, sabe fatal. Y lo que hago es pedirme un descafeinado y echo un poquito, una mejilla ahí en la leche para mancharlo y azúcar, y es lo que me tomo de café. Pero porque el café no me gusta y porque me altera. Pues lo haces como un acto social. Sí, cuando te dicen, venga a tomarte un café y no entonces, puedes decir que no. Entonces no es lo mismo que he dicho yo. O como una alienígena no para apuntarse. Si me tomo un café me altera. Y por eso no me tomo un café. Vale, pues lo que yo he dicho, no le hagáis caso a lo que dice. Ya es porque no entiende sus pensamientos. Aparte de que no me gusta, me altera. Son dos motivos. Claro, pero lo haces por simplemente por sentirte parte del grupo, como el que sale. ¿Qué sentirme parte del grupo? Por no aguantar a la gente, tío. ¿Tú sabes lo que llevo toda la vida saliendo por ahí y por no beberme un culín de sidra? ¡Pah! ¿Cómo no vas a beber? ¿No eres asturiana? Entonces disimulo, lo cojo, lo tiro y ala, gracias, y ya está. Por espera, no aguantar espera, a la espera, gente. Espera un momento. A ver, no, primero yo. A ver, ¿la gente se pone imbécil porque no bebe sidra? Mucho, pero cualquier cosa. Café, sidra, cacharros. Yo no bebo alcohol, no bebo café. Espera, a ver, un momento. Es asturiana. Es asturiana. ¿Qué fundamentalistas sí, es esa? Como fabada, que, pero no tomo sidra. Pues si eres asturiana tienes que comer fabada y beber sidra todos los putos ¿dónde días. ¿Y eso está escrito? Los catalanes comemos fuet y butifarra. Y el que y no le gusta... Cava. Claro, y, o butifarra. sí, para beber una butifarra. No, ¿Qué? No. Bueno, batido de butifarra. Tira así, con hielo y fresa. Pues yo soy asturiana, no bebo sidra y sí como fabada. ¿Qué pasa? Oye, ¿y qué buena fabada hacéis allí en Asturias, eh? Cuando quieras te invito a una. Hombre. Las mías salen ricas. Pues tomo nota de eso. A mí lo que me da fastidio de Asturias es que cuando vas a beber te tienen por alcohólico. Que te tienen por alcohólico, pero ¿tú a qué parte de Asturias fuiste? Si aquí no, al revés. Los paisanos desayunan vasos de vino. Si es que tú estás allí y tienes a un camarero como si fuera una boda, sirviéndote ahí la sidra, y si tienes muchas ganas de beber, no puedes beber a tu aire. Tienes ahí al camarero y la gente te mira. Eso te pasa en los sitios pijos. Aquí en las sidrerías tú coges la botella y te sirves tú cuando te da la gana. Y si quieres que te sirvan, levantas la mano y viene el camarero. Pero claro, si vas a los sitios pijos, obviamente, no, pero si vas ¿dónde a tienen cubiletes? Con asturianos ya empiezan. Es que no sabes servir, es que te la tienen que servir. Y dices, pero si a mí me da lo mismo, yo solo quiero beber alcohol. Pero eso ¿dónde? Yo solo quiero la droga, joder. ¿Eso dónde? ¿En Madrid? ¿En las sidrerías de Madrid? No, en Asturias, en Oviedo. Ah, claro, en Oviedo, claro, en la capital. No, claro, si vas a Gijón, pues no te pasa eso. En las sidrerías de Madrid pasa algo raro, porque yo he estado en una, y lo que te hacen es cebarte de comida. O sea, yo... Eso es típico de Asturias. Sí, también. Pues, ¿por qué cebáis claro. tanto? Porque yo no, o sea, eran... Porque eran... aquí se dice que hay que salir fartuco, o sea, ya, lleno. Pues joder, nen. Quiero decir, no cené, o sea, fui a las 7. Está bien. Oye, nen, pero que eran las 7 de la tarde, yo a las 7 de la tarde... Joder, en Salamanca es igual, en Salamanca la gente no va al pitch, a cenar y después se va de fiesta. En Salamanca lo que hace la gente, se va de pinchos, se come buenas partes de su cerdo y después se bebe cerveza y se va de fiesta. Algo se está quejando porque en un bar le sirve mucha comida. No, pero... o sea... Sí, bueno, a ver, joder, pero es decir... Qué cabrones, era, ¿no? Era, que te ofrecen no. comida cuando quieres comer. Qué mal no, esto. No, es que no fui a comer, fui a tomar sidra. Y eran las 7 de la tarde. Pero te cobraron la comida. Yo a las 7 de la tarde... Sí, ¿conocéis el podcast de Game Over? Con la coña de... Esto no lo pago. No. Pero... A las 7 de la tarde, la coña de la sidra. Yo me he perdido. A las 7 de la tarde... Esto no lo pago yo. ¿Por qué estoy en Granollers? ¿En Granollers? ¿Qué cojones? Me he perdido, estoy en Granollers. ¿Cómo que en Granollers? Me he perdido, en vez de estar en Barcelona estoy en Granollers. ¿Qué cojones? Okay. ¿De qué cojones estamos hablando? Vale, porque está grabando en el coche. Yo creo que eso era una broma por parte de Eugenio. Sí, era una broma, me siento muy mal. No sé cómo es. El argentino este graba en el coche los podcasts. El argentino. Eso lo hacía el cangrejo. Sí, también. Coño, el de Tusinfo, ¿cómo se llama el tío este? El Ariel con Jateli o algo así. Camionero también. O sea, Miguel, tú que eres de Madrid. Tú, fijo. No, que... yo no soy de Madrid. Pero me ha dado como una ofensa eso, ¿eh? Ya, tío. No, menos mal. ¿De dónde eres? De Salamanca. Salamanca, pero vives en Madrid. Por desgracia, pues no hay trabajo allí. Vale, vale. Pues tú que vives en Madrid. ¿Tú conoces el Tigre? Eso es una mierda. A mí me lo pusieron como algo super top, como en plan... ¿esto? Mira, yo me acuerdo, voy a hacer vomitar a la audiencia. Me acuerdo el último año antes de que prohibieran fumar en los bares. Estaba con unos compañeros de una empresa, no me acuerdo ni qué empresa era, y me dicen, tú Miguel, que eres de Salamanca, te vamos a llevar al Tigre, que aquí se comen buenos pinchos como allí en Salamanca. Buah, un asco, macho, ahí cerveza... Y nos sacaron empanadillas de estas de freidora, ahí, fritas y grasientas, y estos estaban tan muertos de hambre que se empezaron a comer una paella asquerosa que había una colilla apagada al lado. Yo dije, que os den por culo, me fui a comer un kebab. Me fui a comer un kebab, que, ok. No, yo fui, bueno, habían patatas y había patatas bravas y todo, era como... Es comida de batalla, ¿no? Sí, no sí, un mejunje de tapas. Es todo que pase por la fridora. Sí, es comida de fridora. Mira, hay otro mejor, que no sé si sigue, que era Los Amigos y los Enemigos, que estás a las afueras de Madrid, en un barrio pasando las ventas, para ir a tomar por... Y ese, tú comes todo lo que quieras. Van sacando tapas, también es de batalla, pero comes lo que quieras. Y en vez de tener servilletas, tienen rollos de papel del culo colgados del techo. Me encanta. Me encanta. Ese detalle último es el... me encanta. Yo cuando vivía en Nerja iba a un burger que tenía en el techo pegado lo mismo que tenía en el suelo. O sea, las mesas, las sillas, todo ahí estaba un mogollón de guay. Joder, yo de adolescente iba a un bar de fiestas en Salamanca, al Chao, que todavía sigue, que la cantidad de calimochos que había en el suelo te pegabas al suelo. Hostia, aquí Eugenio, ¿qué hay de estrambótico en Barcelona? Lo que quieras, tú date una vuelta por el Raval y tendrás todos los estrambóticos que quieras. ¡Hala, pero tío! Pero... A ver, pero ahí es la zona droga también. Igual, a ver, igual que la mina. O ya no, pues eso lo han limpiado, ¿no? Dicen que han... La mina, no, lo que han hecho es tapiarla. Están ahí, ¿no? con las VPOs que nunca acaban. Bueno, no, el... A ver, estrambótico. No, a ver, aquí lo que pasa es que como intentan imitar a todo el mundo, pues sale todo mal. Entonces hay... Por ejemplo, yo vivo al lado de la calle esta que es famosa por los pinchos, la calle Blay. Y a ver, yo he vivido en Pamplona... Los pinchos que se sirven no están mal, pero no es lo mismo. Dices, a ver, no. A ver, el problema de ciudades como Barcelona es que tienes que ir a sitios muy, muy, muy concretos que te tiene que decir alguien que viva aquí de toda la vida. Y entonces acabas en el barrio de Cañellas, en un gallego que tiene pésima pinta por fuera, pero por dentro es una maravilla. Y te sirven una comida impresionante. O te vas a, lo que sea, la Casa Regional de Soria... Y ahí te dan lo que quieras, pero... Pero no lo digas, que van a ir la gente y se convierte turístico y se jode. Sí, bueno. Bueno, una parte más de Barcelona turística no viene de aquí, ¿sabes? Yo qué sé, no he dado tampoco el dato de... Yo no digo en Salamanca donde se comen bien los pinchos. Además, tenemos docenas de oyentes todas las semanas. Y si alguien viene a Salamanca conmigo a comer pinchos, esto es como un secuestro. No, le tapo los ojos, lo meto en el maletero y no sabe dónde lo es. Me gusta. Pues se llena de turistas, sube el precio. Eso es una buena idea, lo voy a empezar a hacer. Igual lo puedes sentar en el asiento del acompañante, porque ahí está seguro que hace calor, pero. O llévalo en el metro, que total, no se va a entrar donde está de todas formas. Sí, como no se llega nunca los lunes, porque los lunes tenemos las huelgas estas. Como la pitera esa de. ¿No habéis visto el pit ese de que se iba a morir de hambre? No. ¿Qué? Sí, un Twitter. Sí, eso he visto, creo que a Jesús en su Twitter. Y ahora me. El del... Está en catalán, no sé qué voy a comer. ¡Ah! Oh, madre mía, sí, la muchacha esta, que es simpática. Estudiante de ADE. Un saludo a los de administración de empresas y a las de psicología que están en recursos humanos. Sois la alegría del mundo. Ahí estoy tan random, perdón. What the fuck. Se creen aquí los dioses y son los que están jodiendo. Yo me he perdido ya. O sea, yo estaba en Granollers, tú estás en... Twitter es una es la típica de económica, la típica de juventudes del PP. Ah, vale. Ha borrado su cuenta, por cierto. Ha borrado su cuenta. Sí, sí. Yo, porque intenté acceder cuando la mencionaste, la intenté acceder y estaba caput. Estaba fuera. Le habrán llegado millones de sí. Mensajes directos. A ver, es que decir que no, que está en Barcelona y no entiende qué significa café amjet, pues a ver. A ver, igual. Y que se moría de hambre exagerando. Por eso. Y encima en Barcelona. Espera. No estamos hablando de. Pero después tiene otro Twitter, más antiguo, otro tweet, con una foto de Domino's y dice: no sé qué pedir. Y tal, los dibujos de la pizza, las fotos. Ah, no, ese es peor. No, ese es peor, porque de hecho contestó Domino's. Sí, se quejaban de que la carta estaba en catalán, pero lo divertido es que el 90% de la carta en realidad está en inglés, porque son nombres que están en inglés. La cheeseburger, no sé qué, bacon, lo que sea, ¿no? Entonces, pizza. Entonces le dijeron, los propios de Domino's les dijeron a, no sé si un chaval o una chavala, Oye, es que los nombres no los traducimos del inglés. Saska. Pero espera, igual es que era una broma. O sea, me refiero... Oh, igual era una broma decir en plan... No, no, era un tweet. Era, no, era, tía, era la típica... Era fegal, tía, era fegal. Es la típica del Opus, de estas que... como la canción de Collares de Perlas. Y digo yo, igual... No, o sea, es una cosa que suele hacer por estas regiones del mundo... no entiendes, le dices, camarero, ¿en qué consiste este plato de aquí? Y él te lo explica en un idioma que tú entiendas. Pero eso no es tan raro. Eso es, o sea, ¿cómo se te ocurre sugerir eso? Sí, bueno, o sea, yo creo preguntar, que la, o sea, las conversaciones... En vez de tuitear, o sea, que tú tienes dos alternativas. O preguntas al camarero por la traducción o tuiteas todo enfadado con mala leche. ¿Qué eliges? Tuitear. Una conversación entre dos personas no es parte de las sugerencias, ¿no? Bueno, sí, o sea, preguntarle al camarero, ¿no? Sí, pero me refiero... O sea, A ver, yo no sé. Una cosa. Preguntes al camarero si tú eres gallego, te vas a Noruega y coges una carta... Y está en noruego. Allí preguntas, ¿vale? Pero si está en un idioma que es casi parecido al tuyo y que tampoco es que sea algo que, madre mía, pues quiero decir Cafem Jet y Bon Día lo entiende todo el mundo, de aquí España, sí, al menos, sí. No sé. Yo cuando fui a Galicia estaba la carta en gallego y, joder, no sé, pude comer, ¿sabes? Y supe lo que me comía. No me morí de hambre porque estaba en gallego. Pero bueno, da igual. Pero me refiero, tú te veces te vas a bares y, o restaurantes o lo que sea y te encuentras cosas que no conoces. O sea, yo qué sé, ¿sabes? O un chino y te encuentras la carta en chino. Pero preguntas y no pasa nada. Claro, le preguntas, oye, señor camarero, mire usted, esto de aquí que pone letras y es el número 37... ¿En qué consiste? El camarero te dice, hijo de puta, fuera de aquí. No, te dice... El camarero hace el tweet, ¿no? En plan, esta tía me ha hecho una pregunta sobre la carta. Mirad. ¿Te imaginas que responda al tweet el camarero? Maldita sea, pues no te hago match en Twitter. Bueno... ¿Te imagináis que hacen match en Tinder sin saber que el otro es el camarero y le preguntan y hablan por ahí? Sería maravilloso. No podría hacer match porque la descripción estaría en un idioma que no entiende. Entonces. Oh, Dios mío, pero las fotos selfies así de lado. ¿Por qué la gente se pone de lado para hacerse una foto? Es una cuestión. Para marcar pechote y gorrito. Que si se pone de frente, se nota que no es simétrica y entonces ahí está el problema. Pero los hombres también. Cámara engorda. ¿La cámara qué? La cámara engorda. Sí, bueno. Y si pidió aún más. Y no hablamos del espejo. No, las fotos de espejo yo no lo entiendo tampoco. No, era una broma. O sea, me refiero. ¡Ah! Lo he pillado ahora. Y ves el típico selfie y ves que justo lo ha hecho en el baño y que está la tapa levanta. Okay. Y dentro ahí. Y el espejo sucio. Y los azulejos ya ni te cuento. Y la madre duchándose detrás. Es que, por favor, hombre. Bueno. Había una página que recopilaba selfies de estos de Tinder y estas mierdas y con dildos en la de así en el fondo. Hostia, Ren, hablando de dildos, hay una cuenta de Instagram que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se ve que son unos tíos, creo que son como 7 tíos, que se hacen una foto y en esa foto esconden a un dildo enorme y tienes que buscarlo, ¿vale? Y mola mucho. Busca Wally, pero busca dildo, ¿no? Exacto. Y a veces ponen vídeos donde abren cajones grandes, bastante grandes, llenos de dildos. Y claro, cuando ves las fotos y tienes que buscar el dildo, pues hay una cierta gracia porque dices, joder, voy a buscar dónde está el dildo y tal. Y cuando lo encuentras dices, wow, porque a veces lo esconden como, a veces lo ponen como al lado de una pata de una mesa o de una silla. Hay cosas que cuestan un poco a veces de verlas. Pero cuando ves el vídeo lleno de, con un cajón lleno de dildos, dices, ¿qué hace esta peña con tantos dildos? ¿Sabes? ¿Por qué han comprado tantos? No sé, es como muy raro. No sé, recomiendo que busquéis dildo en Instagram y le deis a buscar a seguro que sale el primero, porque es muy famoso. Hablando de dildos, tenéis que verlos los de bad-dragon. .com. Hacerlo es como un experimento social. ¿Pero cuál es el dildo que echa huevos? No echa huevos. Tiene huevos. Había un dildo alien. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Bad mal, o sea, bad-dragon.com. Pero que no, Jess, sea... Me encanta la pregunta del chat de Jess. Porque... Jessica, eres lo mejor. Ah, no, no conocía yo este fetiche, Miguel. Hostia, pues ese es peor, ¿eh? Ese... ¿Has entrado, Jesús? Sí, hay muchos colores. Sí, hay muchos colores y formas. ¿Por qué esto existe? Que tiene que existir. Me refiero, ¿qué momento una persona se excita con esas cosas? O sea, me refiero... Cagando huevos. ¿Por qué ha derivado la conversación a esto? No, pero lo de la barca esta que he dicho también es muy curioso. Porque, o sea, si entiendo bien, hay como hasta animales y como seres mitológicos y es muy extraño todo. Pues sí, sabéis que en plan anarquista y estas cosas, en algunas ocupas hacen cursillos para fabricarte tus propios dildos. Ah, sí, pero cursillo, o sea, no puede ser... ¿Con qué material? Yo los he visto y digo, esto te pillas una infección. Vale. Vale. También hay páginas para hacerte un molde y regalárselo a alguien. ¿Un molde de qué? Un molde de tu órgano. Eso. Ah. De tu miembro viril. O del femenil también. Uy, pero eso también no puede ser muy higiénico. En segundo lugar... ¿Por qué? No. Es hacer un vibrador o un consolador, pero en vez de comprárselo en una tienda, pues vas, te haces un molde de tu polla y se lo regalas, punto. Pero para eso ya tiene... La tuya, ¿no? O sea, prefiero... Y si, por ejemplo, si eres un militar de estos que se te vas a trabajar a, yo qué sé, a Bosnia, 20 años, pues le dejas a tu mujer. Hostia, ¿habéis visto la foto de la mujer americana, la novia americana, esperando al militar? Y que tenía la barriga y el militar se había ido 24 meses antes. Vaya. Ah, vaya. Muy bien. Seguro que fue culpa del molde. Sí, no, eso fue... El molde tenía sorpresita, ¿no? Pudo tenerlo congelado y hacerse una fecundación in vitro. Tenía huevos el molde. No, eso... Eso es... Eso ha sido una imagen muy fea, Rubén. Sí, ha sido muy feo. Ha sido muy feo. No, tío. Rubén, no. Vamos a ponernos serios. Esto es Viral Civits. No, estos temas no, ¿sabes? Bueno, entonces, estos Viral Civits hay que ponerse en serio. Entonces, System de caca. Bueno, ¿tenéis dildos o no? Yo la verdad es que no. No entiendo. Yo tampoco. No sé. No me ha llamado. Yo dildo no. Yo lo que tengo aquí es un cono gigante. Jessica ha dicho, yo dildo no. Puede que otras cosas... Otras cosas sí, pero dildo no. Es, interesante. No, pero es raro. Tengo una bala y un vibrador. Pero es divertido esto. Me refiero a los juguetes. A ver, yo no tengo pareja. Tengo que desahogarme de alguna forma. Los juguetes tienen que ser divertidos porque si no dejan de ser juguetes, ¿no? Pero hay cosas muy extrañas. Pero fue utilizados de forma... Me da miedo abrir fotos de Miguel. Creo que no lo voy a hacer. Oh, vale. No, puedes abrirlo. Esencialbaby.com.au. Madre mía. Bueno, me refiero a que usados de forma correcta, pues, sí. O sea, porque hay gente muy... Sobre todo hombres. Los hombres tienen... No sé, la gente es... Los hombres somos en general bastante inseguros. Y el tema de los juguetes como que los hace menos hombres. No entiendo yo por qué. ¿Ah, sí? Sí. O sea, nunca has tenido esta conversación con un hombre, digamos, tradicional. Tradicional. No conozco a nadie del Opus Dei, no. No, joder. Que sea una persona trabaja. Anticuada. Sí. Una persona normal. Que no pasa del visionero. Una persona que no conoce a Petaget. en realidad debería de conocerlo, ¿no? Petaget y tal dildo. No, una persona normal, digamos. Una persona de la calle, ¿no? Una ovejita que bota... Las personas de la calle no usan DPKGE. Pues no. Solo conoces... Sí que he hablado, pero es como... No conoces gente normal. Yo soy muy pro juguetes. Es muy pro juguetes. Todo tipo. No, pero esto sí. Es un tema. O sea, yo lo he vivido varias veces. Como que les parece mal, ¿no? En plan, yo no sirvo. O sea, no es una lucha, no es una pelea. Yo entiendo lo que tú dices, porque en su día vendí productos de este tipo y hacía reuniones tamper sex y todo esto. ¿Reuniones? Y las mujeres... Sí, con mujeres. ¿Cómo lo llamaste? Sí. Tupper reuniones, tupper sex. ¿No serás el conservador tú? Sí, Rubén. Tiene pinta, no sé, tupper sex, pero vale. No sabes lo que es tupper sex. ¿Qué es? Tenemos que hacer reuniones de Linux. Sí, voy a Linux. Tener que ir a tu casa. Hacerte una reunión a ti y a tu novia. Vale. Rubén, ¿en ¿qué, serio? ¿Qué es? No, pero explica. Eres gallego. Es probable que seas del PP y del Opus. No soy. No soy del Opus. Aún. Ah, del PP sí. De momento no. De los legionarios de Cristo. Dentro de 20 años. Tía, no, cuando no. Me falte pelo. No, por favor. Tal vez. Pues eso, en las reuniones muchas señoras compraban los productos. Ay, si se entera mi marido, tal, tal, pero, ¿sabes? En ese sentido. Yo, coño, pero introdúcelo en tu vida. ¿En tu marido? Me ha gustado. ¿Tu marido? Coño, introdúcelo. Claro. Y de fondo, Miguel, en tu marido. Bueno, oye, deberíamos de hacer sexo y bits. En serio, se nos da muy vale, bien. Vale, seguramente la audiencia subirá muchísimo. Sí, sí, seguro. Yo tenía un colega que tenía un blog de sexología. Tengo una amiga que hacía un podcast de sexo. Bonito eso. ¿De consejos claro, pero eso, o de qué era? ¿Pero qué hemos hecho mal nosotros? De vivencias sexuales. Historias, ¿no? Vivencias suyas. Suyas y no suyas. Bueno, como un programa de la tele, ¿no? Sí, como lo que estamos teniendo ahora. No, pero como que, yo qué sé, hay muchos programas de la tele relacionados con las relaciones de pareja. Sin hablar de relaciones de pareja. Los típicos de noche. O sea... El de radio de noche, el típico. Y los típicos... ¿Cómo se llamaba? La mujer está gorda, Julia. ¡Oh, Dios! La targa. Eso, la targa. La gente tiene muchos problemas con esto. El gran problema es que hay mucho tabú por el tema de la religión. Claro, sí. Entonces no hay manera de solucionarlo si tú no lo ves como un problema porque es mal. Mira, yo conozco una chica que abrió una tienda, una tienda erótica y tal. Y de hecho médicos fueron allí a hablar con ella para mandarle parejas que tenían problemas y toda la historia. Y al final tuvo que cerrar por los vecinos porque, vamos, aquello era peor que un puticlub, como si fuera un puticlub para la gente, ¿sabes? ¿Cómo que no? Pues... Siempre los vecinos. Pero es que... A mí, volviendo al tema Beats, dejemos el sexo aparte, a mí los vecinos me obligaron a quitar la antena Wi-Fi, que puse cuando comenzaban las comunidades wireless, antes de que empezara Wi-Fi Neo. Hostia, ¿por qué? Qué heavy, ¿eh? ¿Eso por qué? ¿Porque tenían miedo de tener cáncer o...? Porque la había enchufado a la luz del ascensor o algo así. ¡Ah, bueno! ¡Ah, coño! A ver, entré en el... Yo pensaba que era una cuestión de sensibilidad electromagnética y estas cosas. No, lo que hiciste fue colgarte de la... Joder. Pinchar la luz y es que, joder, no se puede... Entré a la típica habitación de ascensor. Putos vecinos, ¿no? Putos vecinos que no lo dejan pinchar la luz, coño. No se pueden ir a robar en este país, por favor. Era en plan de indignarte. ¿Has visto las plantas? Es que no me dejáis pinchar la puta agua. Y mira cómo están. Ahí tú muertas. Hombre, por favor. O sea, hay presidentes del gobierno de Galicia que pueden tener colegas narcotraficantes. Yo puedo pinchar la luz. Ya basta ya de tanto sensibilismo del Twitter. Qué gran tío Feijóo. Es una persona... No sabe ponerse la crema solar, pero excelente. Es muy, muy buena persona. Cuidado lo que decimos, que la fiscalía está allí, ¿eh? Oli. Disparando, oli, siempre, disparándose. Este Galicia es una gran cerveza. Fiscalía, oli. Creo. Oli. Galicia es una gran... Este Galicia que es buena cerveza. Oli. Para, ¿sabes? La asunta, bueno... Te voy a matar, hijo de puta. No. Pero en serio. Bueno, no sé, yo creo que. No sé. Yo creo que ya es hora de cerrar este debate en el que hemos tenido tantas conclusiones tan interesantes para el desarrollo de software libre. Tengo una última propuesta. Sí, es rápida. Bueno, no es rápida, no va a ser rápida. No. Pero si los cinco abriésemos un perfil de Tinder, ¿cuál sería la biografía? Bueno, la descripción. Claro, o sea, si los cinco fuéramos una persona. Si el podcast fuera una persona jurídica, ¿no? Realmente. Esta persona abriese un Tinder, ¿cómo sería? Si no compilas un kernel, no me mandes flechas. Vivo sin guiones. Depende del ordenador en que me conecte, entre paréntesis. Si te gusta la Estrella Galicia, no le des like. Por favor, limpia el espejo antes de hacerte una foto. Y desahucia de tu madre del lavabo, ¿no? Bien. Bueno, Seguimos con los demás temas, porque si no nos liamos. Rubén. Ahora te meto. Venga. Death Null, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con Death Null, esa sección donde no hacemos silencios y donde pues nos quejamos de las cosas. Ya vengo a explicarlo con los silencios, porque la gente que no graba podcast lo saben, porque ya lo explicamos alguna vez, pero ya que lo dices, compañero Rubén. Lo que ha hecho el más cool. Pues este ya va a fuerte, da igual, los silencios los pegamos todo el día. ¿Qué pasa, Miguel? Pues eso, un silencio. Se me mata un trabajador y hago un minuto de silencio. Pues ya está, lo he explicado. No, pero, ¿os acordáis lo del festival este Hister que ha habido en Madrid? Saludos a los Histers. A ver, Miguel, ¿sigues debatiendo? Va a hacer mucha boca. No, estoy hablando del silencio. Me hace mucha gracia porque cada vez que Miguel deja de dar al botón para hablar, suena como un sonido de fondo, como si estuviera utilizando un, ¿sabes? Un Walkman de esto. Walkman no, ¿cómo se llama? Un walkie-talkie. Un tecla. Suena tecla. Por tu cierro. Oye, pues tengo el micro que me recomendáis, el Tonor este. Se sigue escuchando en microondas. Sí. ¿En serio? Microondas, Miguel, confiesa. Seguro que te pilla el sonido. ¿Estarás hablando por la webcam o algo así? Porque parece que sigues hablando desde el PC, vamos. Sí, desde el microondas. ¿Ahora mejor? No. No. ¿Tú ves, Eugenio, la tienes y te oye? No. Estás pulsando la tecla que es. Pío, ahora. Oíste lento, tío. ¿Quién está hablando? Bueno, ahora sí. Ahora sí. Primer Death Null. ¿Por qué cojones no estamos haciendo Death Null? No, pero... Que hay mala gente, pero... Dale. A ver, dale. Jesús y yo tenemos un Death Null. Sí, me cago en la mano. Let's Encrypt. Maldita sea. Ah, pues maldita sea. Yo también me apunto. Sí, pero lo tuyo es otro tema. Pero también me apunto. Vale. A ver, malditos desarrolladores de Let's Encrypt, Certbot, como se llame ahora la mierda esa. A ver, uno. El chiquichiqui, ¿no es? Uno, el cruzadito, ¿no? ¿Cómo era? No, bien. Bueno. Pues no sé, el otro día tuve una cosa, un problema con un cliente y estuve mirando y me di cuenta de que pues el cliente tenía, creo que 30 logs, ¿vale? Lo habían rotado. ¿30 los... solo? No, espérate. Habían, ¿30 qué? No, el cliente tenía, había rotado el log 30 veces, ¿vale? Por lo tanto tenía log.30. Pero, y dije, wow, porque esto llevaba poco tiempo activo, pues lo activé yo. Entonces dije, espera, voy a mirar mi servidor que lleva activo desde enero, y cuando fui a mirar tenía 400, casi 400 logs, y era en plan, ¿por qué? Porque se lo dije a Eugenio en plan, oye tío, ¿tienes lo mismo que yo? Sí, incluso peor, porque yo lo tenía como 500. Y entonces descubrimos que Let's Encrypt hace una cosa tan bonita, que es generar un log absolutamente falto de toda información útil. Sí, para una vez por día. Cada día genera un nuevo log. Rota diariamente el log. La información que se encuentra ahí es básicamente, bueno, he hecho esto, pero no te dice si lo he hecho bien o mal. Te rota a ti solo una vez. A mí me rota 5 veces, porque tengo 5 certificados. Entonces es un log por día por certificado. Muy bien. Y bueno, y dice, bueno, he ejecutado esta acción. No hay ninguna pista sobre si bien o mal. ¿Qué mierda es esto? Ya, eso es que... me va a pasar a mí también. Sí, a ti sí. También te está pasando. Lo estuve mirando y también te está pasando. Joder. Pero no entiendo, o sea, además es que tuve que, me dijeron, si está haciendo bien el certificado, y yo voy a mirar los logs. Y es cuando vi el sepercal. Entonces estuve mirando los logs para ver si entendía alguna cosa, y es que es una locura. O sea, hay un montón de texto ahí a lo loco. Están las salidas de ¿cómo se llama? En JSON. Está allí todas las cosas, todos los datos y demás, pero en ningún momento queda claro si se ha renovado correctamente o ha habido un error. Depende, porque cuando hay un error sí que se nota, porque te sale el error que te suele mostrar el prompt cuando renuevas manualmente desde consola. pero cuando se renueva bien, no te aparece la salida del prompt. Es como en plan, ¿qué cojones? ¿Sabes? Es una locura. Lo que no entiendo es por qué los logs de Let's Encrypt no los hacen. En primer lugar, que no haga uno cada día, y en segundo, ¿por qué no lo hacen por dominio? O sea, tener un log por dominio y luego un log general, porque siempre va bien tener un log general. No sé. Yo abrí el número 39399 y estoy leyendo y me he dado cuenta que el log dice que no es el día a renovar. O sea, que cada 30 días se tiene que renovar y este día no lo es. Entonces salta como un error. Igual por eso se crean estos logs. ¿Son todos así? Pásame esa línea, porque Lo que es totalmente estúpido. Pero... Ya. Porque sí que me di cuenta de que había, pues, un... Solía repetir siempre el mismo mensaje, era siempre la misma estructura. Bueno, y luego descubrimos otra cosa, que es el galimatías de la configuración del Let's Encrypt con respecto a la renovación, porque pensamos, bueno, ¿dónde está el cron tab? ¿No? El cron tab hay uno, pero realmente es irrelevante porque lo que se utiliza es un archivo de configuración que está perdido a la mano de Dios en un directorio ridículo, etc. Let's Encrypt Renewal, ese es el directorio, ojo. Luego hay un conf para cada certificado. Y es eso lo que es, determina cuándo se renueve y cuándo no. Y ¿cuántas veces intenta renovar por día en Let's Encrypt el certificado, Rus? Dos veces, ¿no? ¿Verdad? Dos veces por día. Por tanto, ¿qué cojones ha diseñado esto? No lo sé, pero alguien lo está haciendo mal. Seguro. Pero ese es el problema. Realmente busca si se puede renovar y si no, salta un error. Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, yo no sabía que esto sucedía y me estoy dando cuenta de que todos son iguales. Yo no tengo este log, que me has pasado. Pues yo tengo esto y lo instalé por las instrucciones de la web de ellos. Es un Debian 8, no tiene nada. O sea, es la instalación tipo. Tengo un servidor con un Debian 8 Ubuntu que será igual, me voy al desencrypt.com y copio comandos, ala. Y no los leo, porque eso es pa gente que entiende. Y se descojona, ¿eh? Bueno, no sé, que hay que hacer las cosas mejor. Y bueno, de hecho estoy pensando en quejarme desde GitHub. Donde se muestran los problemas, las cosas estas. Las issues. Hombre, sería lo issues, suyo, sí. Reportar el error. O sea, no creo que sea un error. Que no es un error, es una mala decisión de diseño. Sí, exacto. Pues lo que sea, el issues. Issues. O sea, no es un error, es simplemente que son vagos. Son merecedores del fuego eterno. Eso tiene que agarrarlo Rubén Santos, nuestro amigo Rubén Santos, con AUK. AWK, nuestros corazones. Pero en realidad es muy buen. O sea, se pueden hacer unos grandes scripts con AUK. Y muy sencillos una vez que entiendes la puta locura que es AUK. No, si eso no lo dudo, pero. A ver, que no. Porque el Encrypt está escrito en Perl, así que ya os podéis imaginar lo que es. Madre mía, yo eso no lo soluciona ni un script en AUK. Pero bueno, lo bueno que han hecho es que por lo menos ahora la gente tiene HTTPS en sus sitios. O sea, lo único que han conseguido. Que es mucho. Sí, bastante. Eso está bastante bien. Jessica tenía un desnul, creo. Ah, el de Android. Sí, no sé. El tuyo. Venga, sí, me vale para desnul, pero es un desnul a mí misma, ¿no? En parte. No, pero tú lo dijiste antes. Estaban hablando ellos de Let's Encrypt y dijiste tú, yo también tengo un nul. Ah, bueno, el Let's Encrypt, vale. Es otro tema también lo de Let's Encrypt. Sí, el tema es que no se renueva. A ver, yo lo había configurado, se supone que bien, para que se renovara automáticamente a los 2 meses. Y a los 3 meses falló. Me encanta el y se supone. Pone que lo he hecho bien, pero. Pero si esa es la configuración por defecto, cada 2 meses. Cada mes. Eso es. A ver, se lo configuré yo. Vale. ¿De acuerdo? Ahora todo cobra sentido. No. Lo que ella tiene algo adicional y es que me he hecho un daño en el. Bueno, ella tiene algo adicional y es que ella tiene un panel. Tiene Vesta CP. Entonces, en Vesta CP hay un paquete, bueno, utilizamos varios paquetes, que es para que Let's Encrypt funcione con Vesta. ¿Vale? Y el Vesta pues te coja el certificado automáticamente. ¿Que va de puta madre? Sí. pero no sé por qué no renueva. Porque está en el cron, está puesto el para renovar, pero no lo hace. Y lo renovó mágicamente. Ahora ya no me llega el error ese de Chrome, ¿eh? No, pues no sé. No sé. Es que tampoco estuve tocando. ¿No habría muerto un proceso? ¿Eh? ¿No habría muerto algún proceso en el medio? No, no, porque reinicié varias veces cositas y no. Y yo lo intenté varias veces. Y si lo hacías tú manual, te daba un error de DNS. Exactamente. Que era algo que no tenía sentido porque hacía ping. Sí, sí, a mí me salían los errores esos de DNS. Era estúpido. O sea, el error este me lo he encontrado yo muchas veces y es cuando pues no hace ping. Cuando no hace ping, pues no puede hacer lo de certificar el servidor y demás. Entonces, hacía ping perfectamente y no sé, algo había magia negra. Entonces, en octubre habrá que esperar a ver que si se renueva solo otra vez o no se renueva. Y digo yo, ¿no puedes para probarlo ponerlo en manual? Me refiero, ¿sabes? Cambiar el cron y que lo haga a los 3 días y que se renueve para ver si es capaz. No, porque daría el error de DNS. A ver, si te da el error de DNS, si lo renuevas no se va a renovar, o sea, no se va a solucionar solo en 3 veces cuando salte el cron job. Es que hasta ahora lo ha hecho. Ah, no lo sé. Vale. El certificado se renovó, ¿vale? O sea, yo estuve haciendo pruebas y hubo un momento en el que me di cuenta que se había renovado solo, pero no lo había solucionado yo porque a mí me daba siempre error. Pero igual es que se renueva a pesar del error. ¿Has leído los logs? He leído los logs porque Vesta lo que sí que hace es un log de Let's Encrypt que es mucho más legible y no aparece nada. Ponen siempre el error, el error de DNS. No sé. ¿Qué es eso en octubre, pets? Pues. Y yo miré en varios foros y toda la historia, estuve ahí intentando solucionarlo y siempre me daba los mismos errores. O sea, le pasa a más gente, no solo a mí. Sí, luego también vimos que había, parece ser que había algún bug, pero alguna cosa rara, porque había gente quejándose de que está pasando lo mismo con esta versión de este paquete de Vesta. Pero no habrá sé. Habrá ese bug en algún bug tracker, imagino. Se estaba comentando en GitHub el tema este. No sé si finalmente lo añadieron como bug. Hombre, o no sé, que no se renueve igual, pues estaría no bien. Sé. Bueno, que sea un bug. En todo caso, ya se verá. Miguel tenía algún demon también. Paso turno, ahora lo puedo. Vale. Rubén. Ah, un demon. Es algo tú. Que. Ah, lo de Fedora. que no sé por qué tengo dos interfaces de inalámbricas con un solo dispositivo capaz de realizar esa función. Una de ellas es WLAN 1, lo que es lo tradicional, pero que no debería de existir porque tengo WLP S letra rara System D, soy guay y me invento cosas. Y por alguna razón. Que no al final, no, que creo que era lo que era, al esas dos interfaces hay como un conflicto porque imagino que las dos se querrán levantar a cada X tiempo y me caía del podcast y en el último podcast hay 40 archivos míos porque me caí 40 veces y Zagur se pasó toda la tarde editando. Pues nada, pues dicho esto, pues nada. Se acabó el No instaléis Fedora. No instaléis Fedora. No instaléis Fedora. Ni Deepin. Ni las cosas. Por cierto, me estoy. Tampoco. Por cierto, me estoy poniendo una crema que es para piel del culito del bebé. Oh. Échate Eucerin, va muy bien. Solo que es carísimo. Y seguimos con ya pues con la despedida, con el final del podcast, de esta el último podcast de la temporada. Y bueno, no sé, si os queréis explayar un poquito porque es despedida final, pues podéis, ¿eh, Eugenio? Yo creo que necesitamos un descanso. Vamos a dejar un cliffhanger. ¿Eh? Cliffhanger, o como se diga, esto de chan-chan. Ah, vale. Sí. ¿Cómo se dice en castellano eso, Eugenio? ¿Tú tienes que saber? Un final con suspense. Un final con suspense. Un hype. Mola más hype. Sí, Pero hype es en inglés también. ¿Alguna no tengo ganas? No, y suspense francés. No tengo ganas de tonterías. Suspense. No tengo ganas. Suspense. No, lo único, no. A ver. Muerte, es todo suspendido. No. Cállate, muerte. Rubén. Vale. Te voy a prender fuego, Rubén. Bueno, a ver. No, así sido... Tendrás la llama del amor. Sí, por Rubén. Tinder. Stop. Yeah. Por Tinder. El Tinder. Match. Super match. Bueno, ya hablo hablando match. Polo. Genio, por favor. Entonces, estaba diciendo yo, como decíamos ayer, ha sido un gran placer participar en esta temporada y bueno, esperemos que la siguiente sea aún mejor. Espero que os haya gustado no solo este podcast, sino bueno, todos los episodios, que han sido bastante caóticos, pero esa es nuestra esencia. Y bueno, nos volvemos a ver creo que en septiembre, o escuchar. Yo creo que necesitamos un descanso porque últimamente no hay temas, no hay secciones, no hay nada. Y es un batiburrillo. Sí, hay la sección de las noticias en la que ni siquiera... Rubén, tú no vas a criticar. ¿Cuál es tu Rubén, ¿cuál es tu sección? ¿Eh? Rubén, yo no tengo ninguna sección. En el último episodio. No, pero esto es una crítica constructiva hacia puta, nosotros. Rubén, eres un hijo de puta. O sea, si el mundo de los podcasts fuese Tinder, no tendríamos ningún match por esto. ¿Vale? ¿Cómo que no? Jessica, por favor. Menos Pablete. Hijo de puta. Jessica, por favor. Pablete, te quiero. Cállate ya, Rubén. Jessica, por favor, despídete. Pues nada, yo un placer que hayáis contado conmigo. Y nada, os deseo un buen verano. Y espero estar en septiembre. Y por supuesto con mi sección de vuelta, que ya me la voy a ir preparando en verano. Y me tenéis que enseñar a editar. Así que nada, paz, amor y luz a todo Dios. Rubén. Ah, pero es que está MD de... O sea, Miguel pues... delante. Si yo soy el presentador. Que dijo que... Vale. No, Rubén, que dice que... ¿Por qué tienes que leer? Si se lo joya el moque. Sí. Que soy gallego, ay, coño. Bueno, me bebo, ¿sabes? Puedo verme Estadio Galicia sin vomitar. Bueno, en fin. Imposible. Lo he conseguido. O sea, Estadio Galicia es mi leche con un poco de descafeinado de sobre. De yes. Lo que tienes que vomitar es la patata. Lo que tienes que vomitar es una maldita despedida. También. No, pero mi reflexión de antes, o sea, tenía sentido. Me refiero, estaba derivando demasiado mal. Necesitamos un, bueno, reponer fuerzas, ¿no? Todo, yo qué sé. Siguiente, Miguel. No, pero... Es que se explaya, depende. Bueno, no sé. Voy a pescar unas tamburiñas y luego unos percebes. No sé. Se ha quedado callado. Miguel. Se ha estado silenciado. Eres cruel. Que lo ha silenciado el hombre. Que lo ha silenciado del oh. Bueno, no te doy match, pobrecito Rubén. Sigue Miguel. Bueno, Miguel, sí, despídete, por favor. Bueno, pues nada, aquí sufriendo en un hotel en la manga, que los wifis aquí en España son una puta mierda, hablando en plata, macho. Joder. Y tirando de los datos del móvil. Nada, vemos el último podcast de esta temporada. Ha molado porque ha entrado gente nueva. Y a ver el próximo año, a ver qué hacemos. Ay, saludos a todos. Ay, saludos a todos. Sí, bueno, de... estáis... Adiós. Estáis... ¿te calles ya o qué? A ver, estáis dando por hecho que habrá podcast en septiembre y no hemos hablado de eso aún. ¿Abrimos canal de YouTube? Abramos canal de YouTube y hacemos podcast por YouTube. ¿Cómo se llama el YouTube este libre? El... Media Goblin. Primer canal de Media Goblin. Hostia, poca broma, ¿eh? Bueno, pues eso, que también muchas gracias a todos, sobre todo gracias a todos los oyentes que nos escucháis, que nos dais apoyo y cariño y amor y nos enviáis gifs de gatitos. Eso siempre mola mucho y no sé. En septiembre pues nos reuniremos un día, hablaremos y a lo mejor seguimos con el podcast. A lo mejor, porque a lo mejor hay podcast o a lo mejor no. Pero probablemente sí. Si abrimos un crowdfunding de cerveza, que nos paguen cerveza. Hostia, buena idea. En vez de pagar con bitcoins o euros, con cerveza. Vamos a hacer negocio de esto. ¿Por qué eres tan pesimista? Pesimista, me lo dice el gallego. Es que venga. Vale, lo, lo dice que acaba de echar por tierra la sección, ¿eh? Sí. No, no, a poner una crítica. No, pues, pero es que dijo que igual no lo hacemos. Me refiero. No. Era para dar suspense, ¿eh? Para que la gente... Claro, claro, que está todo montado, lo que habíamos... Ah, vale, lo que dijimos antes de sí. Vale. Este rollo solo. O sea, y además he quitado el micro para que no reírme yo también. Voy a volver a... solo a ti. Voy a volver a silenciarte, ¿eh? No. Vamos... No, me ha gustado. Vamos a hacer un podcast donde te vamos a silenciar siempre. Y vamos a criticar cosas de Galicia, de las tierras, de cómo se llamaba tu perro, Yuna. Siempre me sale Yuna. Eso es Luna. Luna. Luna. O sea, Lua. En vez de Lua, es Lua. Lua, como el lenguaje de programación. Claro. Sí. Le gusta jugar también. Bueno. Sí. ¿Sabéis que Lua lo inventó una universidad católica de Brasil? Vale, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Esto da despedida. Lo de las secciones, bueno, igual un trabajo sí que tenía. Bueno, pues eso, que muchas gracias a todos y hasta otra. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales GNU Social, Diáspora, Facebook y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog, iVoox, Spreaker, YouTube y archive.org. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons Atribución, no comercial, no derivativa. Ritmo de 7 compases, entonces si les parece un poco confuso, no es un error. Por ejemplo, es este ritmo. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Hoarders can get piles of money. That is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors. That's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers, at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers, evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.